pasión alza su voz. Es como un río de adoración que fluye de nuestro corazón. Santo, eres santo, todo los pueblos cantan que tú eres Señor. Todos los pueblos.